tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Conserva la Radio, nuestro foro cultural musical, en donde juntos daremos un vistazo al maravilloso mundo de la música. En esta ocasión les saluda Bruno Moriano, y prepárense porque hoy vinimos con un programa muy especial, mucho flow, mucho swing para todos ustedes. Hola, soy Andrea Garrido y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Ah, y tampoco se olviden que aún deben permanecer conservados en sus hogares. Así es, André. Soy Daniel Andrade y el día de hoy seguiremos con más acerca del género del reggaetón. Tengo una pregunta, Bruno. ¿Por qué iniciamos con el tema Gasolina de Daddy Yankee? Porque tenemos mucho flow y mucha gasolina, no mentira. Porque en el primer programa se habló más acerca del contexto histórico del reggaetón, desde sus inicios en los 90 hasta los mediados de los 2000. Ahora que ya conocemos cómo el reggaetón se posicionó en la música moderna, en esta ocasión vamos a ver un poco más sobre el contexto social, aporte musical y crítica social. Sin más que agregar, iniciemos. Acabamos de escuchar el tema Agárrala del grupo Trébol Clan, un tema bastante criticado por su temática sexual. Ahora bien, el reggaetón ha recibido mucha crítica por sus letras muy explícitas y por el contenido sexual que este género musical conlleva. Pero esto no nace ni viene del reggaetón. Viene de muchos años atrás con el contexto sexual y un poco atrevido. Citamos, por ejemplo, de nuestra propia música ecuatoriana, el tema Él es la mapa señora, escrita a fines del siglo XIX, muy antiguo, ¿no? E interpretada por varios artistas nacionales como el gran dúo Benítez y Valencia, donde la letra dice, anoche durmió conmigo, y de mañana comulgaba, rayos. A lo largo de la historia veremos este tipo de contenido sexual en diferentes géneros. Podemos mencionar otros ejemplos en el hard rock de los años 80 en canciones como Rebel Yell de Billie Eilish, She Goes Down de Motley Crue o Tall Dirty to Me de Poison, cuyas letras tienen un contexto sexual muy directo. Igualmente en la música tropical podemos encontrar el gran músico Juan Luis Guerra en la canción de 1990 Burbujas de Amor. Tiene un contexto sexual en el coro. Y así podemos encontrar muchos ejemplos a lo largo de la historia de la música y en todos sus géneros. La diferencia es que antes las generaciones pasadas eran más conservadoras y tenían el contenido sexual, sí, obviamente, pero con un lenguaje codificado. Las generaciones actuales rompen con lo dicho, con el molde social, y ya lo expresan de forma más directa. Y eso no solo pasa en el reggaetón, también pasa y sucede en el pop, electrónica, house, baladas, trap, hip hop, etc. Entonces, podemos decir que la crítica hacia el reggaetón está infundada en un contexto social mucho más libertino y directo, y esto debería abarcar más géneros de la música moderna. Exacto. En conclusión, el contexto social actual ya no esconde nada, ni tiene tabús ni mitos. Todo mensaje es directo, como dicen, directo al grano. Y puede aplicarse en casi todos los géneros musicales. Pero en la música urbana la crítica es más fuerte, porque es una música de masas que quiere y logra llegar a que todo mundo se identifique con sus letras, lo baile y, obvio, lo goce. Continuando con el programa, podemos encontrar en temas como el que presentamos al inicio una fusión muy interesante que empieza con un ritmo muy rápido para después entrar con el tumba tumba. Término que, dando un pequeño paréntesis, fue acuñado para definir la base rítmica del reggaetón por el compositor panameño Rodney Sebastián Clark Donalds, o más conocido en el medio musical como el chombo. Volviendo al tema, no se mantiene con un solo ritmo de principio a fin, sino que hace dos motivos rítmicos, rápido, lento y rápido. A continuación, vamos a presentar una gran producción a nivel musical, ya que tenemos una fusión de género con reggaetón y cumbia. Algunos instrumentos propios de la cumbia son el timbal, percusión mayor, percusión menor, el clarinete, entre otros. También contamos con un solo de clarinete, algo que no se ve en cualquier tema de este estilo. Aparte de que te da un contexto social bien interesante de una manera muy inteligente y sutil, sin groserías. Sin duda, un buen tema de reggaetón. Les dejamos con Calle 13 y su tema Atrévete. Destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar, como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agua Iguaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda hasta la espalda, súbete la, deja el show más alta, y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira nena, ¿quieres un sippy? No importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el tricky. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Mucha más música de reggaetón, pero nos tendremos que ir a comerciales. No se muevan de donde estén, que volveremos con más para todos ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ingrese por la alfombra roja. El Laboratorio de Composición Musical abre sus puertas para que los estudiantes de música puedan inscribirse en el taller. El lenguaje modal aplicado a la composición de 7 micropiezas para piano solo, impartido por el músico y compositor Martín Villasís. Usted será uno de los creadores y participantes del gran estreno de las 7 composiciones, que nacerán desde lo medieval, impresionismo, jazz modal, film scoring y el modalismo en música ecuatoriana. Inscríbase hasta el 16 de febrero. Inicio del taller el 17 de febrero, en el horario de 7 a 8 y media de la noche, los miércoles y viernes. Mayor información al 099-2490-100. Invitación de Casa Cultural a Contraluz. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Atrévete y salte del closet. Ah, perdón, regresamos. Ya yéndonos al año 2005, les presentamos un tema de dos figuras importantísimas de la música comercial que participan aquí. Asimismo, también tenemos una excelente fusión de reggaetón con pop latino, flamenco, dance, reggae y cumbia. ¡Wow! Esto es increíble. Podemos encontrar un gran marco musical conformado por guitarras eléctricas y españolas, percusión menor, acordeón y más, fusionando con una pista electrónica de primer nivel. Lo que nos da como resultado el gran tema La Tortura, interpretado por Shakira y Alejandro Sanz. Escuchemos. Los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor,